decir, todo eso ya lo sé, yo sé que son mentiras. Que si te vas a ir, que no piensas volver, son solo tonterías. Te pones a llorar, queriendo pretender que todo es culpa mía. Si tú lo sabes bien, que tú eres mi mujer, la única en mi vida. Si tú lo sabes bien, que tú eres mi mujer, la única en mi vida. Tú eres para mí la más bonita. Para mí la más bonita, tú eres dueña de mi corazón, tú eres la que yo le doy mi vida, tú eres la que yo le doy mi amor. A decir, todo eso ya lo sé, yo sé que son mentiras. Y si te vas a ir, que no piensas volver, son solo tonterías. Te pones a llorar, queriendo pretender que todo es culpa mía. Si tú lo sabes bien, que tú eres mi mujer, la única en mi vida. Si tú lo sabes bien, que tú eres mi mujer, la única en mi vida. Tú eres para mí la más bonita. Tú eres dueña de corazón, tú eres la que yo le doy mi vida, tú eres la que yo le doy mi amor, tú eres para mí la